Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que se encuentran allí detrás de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y les doy la bienvenida una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todos los que están allí, se suman. Los invito, como siempre, a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están visitando. Y además quiero invitarlos a participar a través del chat con sus preguntas, comentarios y todo lo que quieran compartir con nosotros. Están siendo todos invitados o bienvenidos, mejor dicho. Quiero darles la bienvenida a este especial de predicciones para el año 2024. Así que les voy a hablar un poquitito sobre la persona, la especialista que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es María Bárbara y con ella estaremos hablando sobre los rituales de transición al nuevo ciclo. Ella se ha dedicado a la práctica de la energía espiritual, en donde ha podido desarrollarse como clarividente. Su misión es poder ayudar a fortalecer las debilidades de nuestro ser. Así que voy a darle la bienvenida a María Bárbara. Qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Estoy súper feliz, encantada. Gracias por haberme dado este espacio y quiero mandarle un saludo a todos ustedes, especialmente de la Isla del Encanto, Puerto Rico, que sé que hay mucha gente en este momento que están sintonizando su canal, porque para mí es muy importante pertenecer al grupo de Mindalia hoy. Así que bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias a ti, María Bárbara, por tu participación en este especial. Y me encanta el tema que traes. Vamos a hablar un poquito sobre predicciones, sobre los rituales. Yo quiero que nos cuentes un poquito a nivel general las predicciones. Cuando hablamos de predicciones durante este o para este año 2024, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería el tema central? Son sucesos que pueden llegar durante este año, que podemos estar esperando para este año y eventualmente para nosotros nos pueden dar esas visiones que las podemos ver por la lectura de cartas, como también en los sueños podemos verlos también. 2024 va a ser, te diría, un año bastante intenso. Ya te lo estoy adelantando que viene un año que va a ser bastante intenso y tenemos que enfatizar mucho la fuerza espiritual, la fuerza mental para que nos podamos coordinar y tengamos nuestro norte con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestras ganancias y siempre estabilizarnos de que cuando Dios está con nosotros todo va a estar bajo control. Qué interesante esto que nos estás diciendo, ¿sí? La invitación es para enfocarnos en la familia, todos estos aspectos tan importantes. ¿Cómo pudiéramos empezar o qué impronta tenemos que tomar para enfrentar o para recibir este nuevo año? Tenemos que mantener mucho la fe. Siempre tenemos que mantener mucho la fe y interiorizar adentro de nosotros qué es lo que somos, qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos y mantener siempre un norte. No importa las circunstancias que la vida nos presente, siempre pensar que de toda circunstancia, si es adversa, si es negativa, vamos a sacar la fortaleza. Si es positiva, vamos a ganar también la satisfacción. Pero en las dos cosas va a venir un aprendizaje. En las dos vías vamos a tener una ganancia. Así que eso es lo que yo te puedo adelantar, de lo que somos nosotros como seres humanos. Y esa sería una línea bastante favorable para cada uno. Teniendo esto en consideración, María Bárbara, para lo que tenemos que tomar o que debemos ver para el año 2024, ¿quieres contarnos entonces cómo es que tú te preparas para recibir el año? ¿Cuáles son tus rituales? Y si decides algo distinto cada año según lo que sabemos que se aproxima. Bueno, todo va dependiendo cómo yo me sienta en ese momento, pero yo te diría que este año para mí es el año de la fuerza, es el año de la determinación, es el año de la claridad, es el año del agradecimiento del 2023 para recibir un 2024 y reconocer a cada persona que en este trayecto de vida ha estado conmigo. Darle mucho las gracias, empezando por mi bella familia, por mi madre, por la gente que ha creído en mí, por toda la gente que en esta trayectoria de 20 años ha estado conmigo, porque para mí ellos son los protagonistas de hoy y de siempre, son las estrellitas de mi firmamento. Y si ellos no hubieran creído en mí, yo no hubiera estado hoy en Mindalia TV, no hubiera estado aquí hoy. Así que empiezo por eso, por el agradecimiento, empiezo. Por reconocer lo que quiero, lo que deseo. Este es un momento en que me estás viendo vestida de rojo porque el color rojo es el empoderamiento, es la nueva energía, es la nueva estrategia, es haberme levantado de acontecimientos que fueron tristes en mi vida y comparto porque yo sé que muchas personas van a recibir el 2024 con una proyección que aunque están recibiendo un nuevo año, pueden estar llevando un dolor. Sabes que ha habido una guerra que nos ha afectado tan grandemente a nosotros, especialmente por lo que hemos visto en esas proyecciones que hemos visto los niños afectados, familia afectada, no dieron tiempo para prepararse. Y emocionalmente estamos todavía afectados. Y yo creo que eso es lo más que yo voy a enfocar en este año, la fuerza de la mente, pero conectada directamente con Dios, conectada directamente con lo espiritual, porque tenemos que conectarnos, tenemos, como bien te dije, gente que nos ama, que nos valora, que nos quiere, y siempre tenemos que proyectarnos en positivo con ellos, con la palabra, con el trato, con el pensamiento. Hay circunstancias que son, vuelvo y te digo, difíciles, porque nosotros estamos como los cuatro puntos cardinales, como las cuatro estaciones del año. Hay veces que está una temporada a donde hay un sol pleno, hay veces que está el momento de frío, hay veces que está el momento de los recuerdos. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para recibir el año y esa es mi proyección. Interesante, María Bárbara. ¿Quieres entonces recomendarnos algunos rituales a toda la comunidad de Mindalia para empezar con todo este nuevo año y aprovechar también todo lo que nos ofrece? Pues mira, me gustaría hoy enfatizar la petición. Hay gente que le gusta mucho. Me han preguntado, María Bárbara, ¿a qué santo yo le debo de pedir? Pues entonces, vamos a ver si le pedimos en esta ocasión a San Pancracio. Creo que lo debes de conocer. Tú me contestas, San Pancracio. San Pancracio es para pedir el dinero y atraer la prosperidad. Así que, San Pancracio, pongan una vela verde. La vela verde va a ser para la estabilidad, para el dinero, para abrir los caminos, para la salud. Le pueden estar pidiendo también. Me gusta el vino. Yo creo que a los españoles le encanta el vino. A mí también me gusta el vino. Así que vamos a tener esa copita de vino esa noche y vamos a decir que todo lo bueno venga, que todo lo bueno lo reciba, que todo lo bueno lo mantenga. También las uvas, todo depende en qué lugar o en qué país también hagamos el ritual. Todo va dependiendo. Yo me acuerdo que cuando yo era bien pequeñita, a las mismas 12 de la noche, mi mamá ponía una vasijita y entonces ponía las 12 uvas, pero tienen que tener mucho cuidado que cuando hagan el ritual de las 12 uvas no se vayan, se le vaya a mantener esto aquí y después se vayan a ahogar. Así que empieza a decir que tú quieres 12 deseos por cada uva. Bueno, pues yo quiero el amor, yo quiero la salud, yo quiero el progreso, yo quiero la estabilidad, ay, yo quiero dar viajes. Entonces empieza con las 12 uvas, hace las 12 peticiones y ya cuando vengan las 12 campanadas empiezas a comerte cada una. Sugerencia, traten de cogerlas no tan grandes, pequeñas, para que dé tiempo, obviamente. Y me gustaría también que antes de las 12 de la medianoche vayan escuchando música. A mí me encanta la música flamenca de España. Eso a mí me fascina. Me gusta mucho. Así que pueden ya esas mujeres españolas que tienen como que esa magia y ese arte para bailar y esos caballeros también empiecen con la música, porque la música es el aliciente del alma, la alegría del corazón. Es como, sin hablar el mismo idioma, nos podemos entender todos. Yo creo que es el idioma universal, la música. Estoy totalmente de acuerdo contigo, María Bárbara. Conectar a través de la música es maravilloso y que lo dejes por acá también es muy bonito, porque estoy segurísima que más de uno va a resonar con cómo es lo lindo, esa conexión que nos permite también hacer a través de la música. Cuéntanos, María Bárbara, si tienes velitas de algún color, o sí, seguramente velitas que casi siempre vienen por colores, que tú decidas o que quieras compartir con nosotros para que podamos utilizarlas en nuestros rituales de Año Nuevo. Bueno, por ejemplo, tengo una que es la universal y la predilecta es la del color blanco. Me gusta mucho el color blanco porque es la energía que te va a dar y la petición tú vas a hacer con esa vela, la que tú vas a hacer con esa vela. Primero es para conectarte con tu ángel, para conectarte con tus guías protectores, para conectarte con tus ideas, que ese año sea de claridad, que ese año sea de estabilidad y que ese año sea de mucha paz, así que tú puedes poner la vela blanca. Hay una sugerencia que yo le voy a dar a aquellos que quieren elaborar más esa vela, pueden coger de abajo para arriba la vela y ponerle aceite de oliva. Puedes poner aceite de oliva y puedes hacer la petición abriendo tu canal espiritual de protección y entonces ahí tú la bendices y le puedes también polvorear canela si quieres el amor. Canela, si deseas la estabilidad económica, también para que tú puedas ser más agradable, como que darle ese toquecito de agrado. Y también le puedes poner un poquito de azúcar para que ese año sea tan dulce como tú, bella, que me estás haciendo ahora mismo esta entrevista. Y la vas a presentar a todo el canal universal y obviamente también bendiciendo a la Madre Tierra y bendiciendo al mundo entero, porque el día 31 es el día o la noche más poderosa que tenemos, porque es que todos nos unimos en ese deseo de tener un año productivo y positivo. Así que esa es una de las recomendaciones de tantas que yo te pueda dar, bella. Muchas gracias, María Bárbara. Bueno, ya saben un poquito cuáles son los rituales y las recomendaciones para Año Nuevo. Yo quisiera preguntarte ahora un poco más por las predicciones. ¿Cuáles son a nivel colectivo las predicciones para este nuevo año? Ok, yo te voy a hablar a nivel general. ¿Qué es lo que puede estar, qué es lo que podemos estar esperando? Por ejemplo, va a ser un año bastante intenso. Estamos pasando de un 2023 final de año a estos meses de dolor y de luto. Este año empieza con un año de reposición, pero va a ser un año a donde tenemos que tener presente que la Madre Tierra está resentida, especialmente con el hombre, porque el hombre ha querido, bajo el egoísmo, bajo sus determinaciones y sus pensamientos, pensar únicamente en él. Y entonces ha dejado espacio, especialmente a los animales. A mí me encantan, no sabes cuánto yo valoro a cada animal, a cada especie, y es bien doloroso ver cómo le han quitado el espacio a los animales para hacer carreteras, para construir, para a gente que la sacan de su medio ambiente porque quieren hacer cosas que realmente lo daña a ellos, dañan su esencia. Y entonces por ahí es que vamos. Van a venir acontecimientos como, por ejemplo, el sol va a estar mucho más cercano, la tierra, los calores van a ser sumamente intensos. Puede ser que de hoy para mañana tú puedas estar pasando por una playa y de momento ver que la playa se sale de sitio. Gente que está viviendo cerca del mar pueden posiblemente pensar hasta en mudarse, porque el mar, cuando fue creado por Dios, cuando fue creado, y te voy a decir una historia que yo escuchaba desde pequeña, que decía: me has creado, pero deseo que parte de mi esencia sea más allá de la que tú has creado para mí. Y Dios le dijo: no sería ahora, pero con el pasar del tiempo, eso vendrá para ti. Es un espacio pequeño que ha pedido, un espacio pequeño, pequeño, pequeño. Y ya cuando tú estás viendo los glaciares, ya los osos polares están muriendo, los glaciares, lo que estamos viendo con esta situación que está ocurriendo, por consiguiente, vamos a tener un calentamiento global impresionante. La ansiedad, si no estamos restablecidos emocionalmente, nos va a afectar la piel, nos va a afectar el sistema nervioso. Va a haber a través de esto otra pandemia más que llega. Pueden estar hablando nuevamente de nueva vacuna, las cuales hay gente que no las va a querer, hay gente que va a decir que no. Por ejemplo, mucho frío, mucha aguas todavía. Sabes que México estuvo recientemente un huracán, una impresionante categoría, que la gente estaba pidiendo mucho por ellos, y los que estaban allí, algunos perdieron la vida y otros que pudieron sobrepasar la angustia que ha quedado. Es un país que yo admiro mucho, que quiero mucho, pero yo sé que el presidente está bien preocupado, especialmente por su economía. Hay gente que lo quiere, hay gente que no tanto, hay gente que lo admira, hay gente que lo critica. México posiblemente, te diría que va a tener un temblor de tierra, Bella, va a tener un temblor de tierra. Sabes que hemos tenido también el conflicto entre los Estados Unidos. Rusia también está algo incómodo con Estados Unidos, y hay una voz que me ha dicho: dejen dormido al oso y que no despierte, pues perderá el control. Eso es lo que yo continuamente he escuchado desde donde yo estoy. ¿Ok? Te estoy diciendo parte de lo que puede estar llegando. Hay más cosas, pero esto es parte de lo que puede estar llegando. Gracias, María Bárbara, por compartirlo con todos nosotros. Y en base a esto, ¿qué recomendaciones? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer individualmente para poner nuestro granito de arena? Bueno, lo principal que tenemos es que por estas redes hay personas que están bien educadas, hay personas que están colaborando con nosotros que yo los aplaudo porque están colaborando, están abriendo pantalla, están diciendo qué tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es siempre tener un dinero aparte, siempre tenemos que estar preparados porque las eventualidades que puedan estar llegando te pueden coger de hoy para hoy. De hoy para hoy es hablar con tu familia, decirle si pasa una situación, a dónde tú estarías, a dónde yo estaría, qué tenemos que hacer, porque van a haber situaciones que nos pueden coger sin, o sea, de momento, son cosas que nos pasan de momento y tenemos que estar preparados porque nos estamos acostumbrando a tener un buen pensamiento, a tener una estabilidad y a veces en negación a lo que tenemos que hacer si tenemos un momento difícil y la comunicación es bien importante ahora en este preciso momento, Bella. Es bien, bien importante ahora la comunicación. Entonces, tú siempre pensar que a donde quiera que tú estés, lo único que tú tienes que hacer es tener en el país que tú estás, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que yo puedo hacer para prepararme para una situación que no sea tan favorable, porque eso es lo principal. Y te diría que el canal más fuerte de nuestra existencia debe de ser los que tenemos cerca, especialmente nuestra familia, que por ahí me voy también. Mira qué bonito esto que estás hablando de los canales y de los círculos de contención. ¿Cómo podemos entonces reforzar estos canales para el año nuevo? Exactamente. El canal para el año nuevo para mí y lo más importante, la comunicación. Sin comunicación no va a haber resultado. Así que la comunicación y también importantísimo es respeto ante unos y ante otros. Estamos en la diversidad del planeta. Cada persona es totalmente diferente. Pero si tenemos el canal de la comprensión y el canal de la comunicación, todos y cada uno en algún momento de nuestra vida nos podemos ayudar. Así que yo te diría que esto es parte de este nuevo año, la comunicación. Yo creo que se ha perdido un poco eso. Cada cual está por su lado. Hay mucha frialdad. Acuérdate que ahora viene una tecnología impresionante, lo que no se ha visto con la inteligencia artificial, lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Yo te diría que ahora es cuando el ser humano se va a dar cuenta el potencial que tiene a través de esto, pero hay que ver entonces los que están del lado de acá, cómo van a continuar, porque esto va a ser algo impresionante, pero para algunos va a ser chocante. O sea que tenemos las dos vías aquí. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a tener que esperar y ver un poco atentos todos los avances tecnológicos, también cómo nos van impactando a nivel, digámoslo, social, ¿no? Y cómo va a favorecer también, de qué manera también nos podemos apoyar en estos avances. Quiero invitarlos, les recuerdo a todos que el chat en directo está disponible para que dejen sus preguntitas. Por ahí ya están entrando algunas de las preguntas que vamos a estar resolviéndolas con María Bárbara, quien nos hablamos o dije al principio que también hacías o trabajabas y te manifestabas a través de la clarividencia. ¿Quieres contarnos un poquito cuando tú ves o percibes estas predicciones, de qué manera lo haces? Esto es algo, es un don, es lo primero que te voy a decir. Es un don, ahí tenemos que estar totalmente bien puestos, bien preparados, bien enfocados. Hay personas que le agrada, hay gente que no tanto, pero sí es un camino muy bonito después que tú sepas cuáles son los objetivos y que tú siempre estés pensando en el bienestar de esa persona que va a llegar. Por ejemplo, yo tengo dos vías. Puede ser que en la parte mía, cuando yo esté soñando, me dicen cosas que van a pasar. Este evento que está pasando ahora mismo con lo que ha habido ahora con la guerra, yo lo vi 21 años atrás. Tengo gente que yo se lo dije, que te lo pueden decir que hace 21 años atrás, y eso era continuo y constante, continuo y constante y continuo y constante. Todas las cosas que pasaron, yo las vi. Pero yo soy bien reservada. A menos que yo sienta que tengo que hablarlo o exponerlo, es que me van a escuchar. Pero sí, tiendo a decírselo a las personas mucho más cercanas a mí. La otra línea sería la carta de la tarot, a donde yo voy a tener a la persona. Y entonces voy a estar enfocando qué eventos pueden estar llegando cercanos. Puedo ver el pasado, parte del pasado, parte del presente, parte del futuro, y se le van a dar, dependiendo la persona, ¿verdad?, cada consejo, pero yo me voy más y bien plenamente enfocada en lo que yo siempre he dicho, es la fortaleza de las debilidades, porque las personas y nosotros los seres humanos tenemos cosas hermosas y bellas, pero a veces estamos más proyectados a mirar hacia afuera, a mirar la pareja, a mirar los hijos, a mirar el trabajo, a mirar las preocupaciones. Y cuando vienes a ver esto que ves aquí, que es el cuerpo, se va deteriorando, pero también se deteriora la mente. Entonces vas a tener la facilidad de decir lo bien que se ve esa chica, lo bien que se ve ese caballero, lo bien que están haciendo los demás, pero no logran verte a ti mismo. Y entonces por ahí es que yo me voy. Ese realmente es mi verdadero enfoque, sacar luz de cada persona. Porque cada cual es protagonista de su propia historia. Nosotros somos los arquitectos de nuestro presente y de nuestro futuro inmediato, pero tenemos que saber quién somos y el valor que tenemos, preciosa. Mira qué lindo, y acabas de decir algo súper importante, que es el valor y la apreciación que tenemos cada uno de nosotros hacia nosotros mismos. Así que la invitación, por supuesto, es para mirar un poquito para adentro y valorarnos y abrazarnos de vez en cuando también. Quiero, María Bárbara, sé que vas a estar teniendo muy pronto una asesoría. ¿Nos quieres contar un poquito sobre esto? Sí. En este momento lo que estamos haciendo es abriendo caminos, tocando nuevas puertas, haciendo nuevas proyecciones. Yo dejo que vaya corriendo todo y que el universo y el firmamento sea quien nos vaya llevando. Actualmente hay futuros planes, en este momento hay futuros planes, pero lo voy a dejar para un poquito más adelante. Sí, lo que te puedo decir es que actualmente estamos proyectándonos por pantalla, estamos proyectándonos en las lecturas del tarot, para ver entonces de aquí en adelante qué es lo que podamos enfatizar en el 2024, porque sí, yo lo que quiero es estar como que más conectada con las personas, porque actualmente estoy vía teléfono y vamos más adelante a estar más conectados con ellos, ¿ok? Por supuesto, María Bárbara, entiendo entonces que vas a trabajar en una formación. Exactamente, eso es así. En una formación y, como te digo, muy proyectada al bienestar de toda persona, porque desde el día uno esa fue mi primer deseo. Es bien, bien importante tratar de sacar del camino la intranquilidad, pero también los temores, especialmente la depresión. Esto es bien importante. Hay algo que también quiero compartir por aquí contigo. Me preocupa mucho lo que es el bullying, especialmente con los jóvenes. Me preocupa impresionantemente esto, a donde hemos estado viendo cómo personas tan especiales, tan magníficas, buenos hijos, buenas hijas, buenas madres, buenos padres, estudiantes, personas que posiblemente están con una situación que no todo el mundo entiende, y esta situación es bien difícil, y yo la quiero exponer porque tengo la oportunidad hoy contigo de también expresarlo. Ahora sí. Gracias, María Bárbara. Qué importante esto, que es también mirar un poquito esos temitas. Vamos a ir entonces con algunas preguntas que tenemos por acá de la audiencia. Voy a hacerte una preguntita que nos están haciendo Martina desde Salta, Argentina, y dice: ¿qué rituales recomiendas para aprovechar la energía del 21 de diciembre, el Día del Espíritu de la Navidad? Ok, pues entonces yo quiero que ella me diga cuál es el mes de nacimiento. Mira a ver si te puede decir cuál es el mes de nacimiento, Bella. Bueno, mientras Martina nos deja por acá su mes de nacimiento, vamos a ir con otro. Pero por lo menos le voy a adelantar a ella para que no se vaya a desesperar. ¿Está bien? Para que no se vaya a desesperar. Así que va a ser bien importante para ella escribir cuál es su deseo. Y me gustaría velón predilecto para ella, el velón de color anaranjado. Bien importante. El velón de color anaranjado. Pídele mucho a tu ángel de la guarda, porque estoy sintiendo que de alguna manera ha habido ansiedad, tristeza y lágrimas. No te tengo en este momento que me puedas contestar, pero como que estoy sintiendo eso. Eres una persona que siempre estás pensando en el bienestar de otros, y este año dice que tienes que pensar en el bienestar de ti. Recuérdate, eres bella, eres especial, eres hermosa y te mereces todo lo mejor en el 2024. Esto de mí para ti. Muchísimas gracias por responder, María Bárbara. Vamos a ir ahora con una preguntita que tenemos de Marta Liliana, y dice lo siguiente: ¿qué hay de positivo para el 2024? Ok, vamos inmediatamente. 2024, vamos a coger entonces mis cartas de esencia. Mis cartas de esencia, mira lo que te dice, preciosa. Cada cual tiene su firmamento de color diferente. ¿Qué es lo que viene en especial para el 2024? Que vamos a estar proyectados con una mente mucho más poderosa de la que tenemos si empezamos en este momento a buscar esa luz adentro de nosotros. Recuérdate que tú eres el canal que recibe. Si tú dices yo estoy bien, eso lo vas a ver. Yo estoy estable, eso lo vas a ver. Yo estoy a fin de mis ideas y proyectada, eso lo vas a ver, ¿ok? Eso lo vas a ver. Veo que para ti en especial es bien importante lo que bien he dicho, la comunicación, y te presenta que todavía te quedan cosas por lograr y por seguir, y que sí, el nuevo año también va a traer buenos momentos, y eso viene en camino. Esto sí, veo que se proyecta en camino. Va a haber como una colaboración, una unión de búsqueda de Dios y de lo espiritual en gente que ni pensamos, como que va a haber un poco de más unión de lo que ha habido anteriormente, y esto yo lo veo como algo bastante positivo. Gracias, María Bárbara, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Manola. Y es, ¿el 2024 está más conectado con algún signo en especial? Bueno, yo creo que va a estar conectado, como te diría, no lo voy a poner como con signo en especial, yo lo pongo con mi esencia, con mi práctica espiritual, lo que bien me están diciendo en este momento, que es comunicación. Con esto es que va a ir más dirigido. No te voy a poner un signo en específico, porque recuerda que tenemos el signo, podemos tener un signo, uno positivo, el lado positivo, el lado negativo, los más activos, los más recesivos, y no te voy a poner un signo en específico, porque todos los signos van a tener la oportunidad. Te estoy hablando de mi plano, de mi estructura espiritual. No te voy a hablar de la de otros. Yo, el consejo que doy en este momento es la comunicación, la expresión, el hablar, el decir. Porque si nos vamos también al plano de la salud, el que tú hables te restablece todos los sentidos, hasta la salud. Así que esa sería mi contestación para ella. Y que siga siempre con la sonrisa. Eso la ilumina mucho a ella, el sonreír. Ese es mi consejo también para ella, el sonreír, el sonreír. Gracias, María Bárbara. Vamos a ir con otro mensajito. Más bien, ¿qué le podemos o cómo podemos apoyarla? Su nombre es Aurelia y nos cuenta que su hijo trascendió hace 9 meses y no está muy bien en este momento por eso que ha sucedido. ¿Qué mensajito podemos darle a Aurelia? Él partió, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando ella se comunica con nosotros, hay un gran dolor en el corazón de ella, pero me mandan a decirle que nosotros tenemos un tiempo de comienzo y un tiempo de partida. Ella está en este momento recuperándose y es bien importante que ella piense en los momentos que pasó con él positivos. Mientras ella se vaya recuperando y ella empiece a tener aceptación a lo ocurrido, entonces va a haber una liberación, pero también una tranquilidad. Porque él dice que en el paso a donde él está, ya pronto, más adelante, no ahora, ya le queda todavía mucho tiempo de vida, él se va a encontrar con ella. Pero es bien importante la gente, porque la quieren y ella es una persona muy especial, que aprenda y que tengamos eso presente, de que aquí hay gente todavía. Y que ella tuvo un aprendizaje y es que cuando tú quieras decir algo, dilo en el momento. Si tú quieres decir me haces falta, dilo en el momento. Si tú quieres decir te extraño, dilo en el momento. Si tú quieres decir te amo, dilo en el momento. Saludos para ella. Gracias, María Bárbara, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito de Jessica que nos dice que su cumpleaños es el 27 de diciembre. ¿Hay algún mensajito que le podamos dar? Bueno, fíjate, cuando ella me está diciendo diciembre, déjame ver, porque aquí yo tenía como una sorpresita cuando me dijeran los días de nacimiento. Y le voy a decir algo a ella, va a ser bien importante que ella diga lo siguiente: nacen nuevos sueños y mis deseos se van a hacer realidad. Me gustaría que encontraras o buscaras piedra de suerte, sí, trino amarillo, para que sonrías, para que vivas, para que tengas un canal resplandeciente, bien bonito. Veo que tienes un corazón muy noble y eres una chica, me dice aquí, llena de sueños. Así que cuando Dios te da un día de vida, es una nueva oportunidad. Ponte también un poquito de canela en las manos y si puedes también, frótate un poquito. Y vas a decir, el amor empieza por mí y de aquí en adelante viene en abundancia. ¿ok? Así que muchas felicidades anticipadas y que la pases extraordinariamente bien. En bendiciones duplicadas. Qué gusto, María Bárbara. Muchísimas gracias por esos mensajitos y por todo lo que estás compartiendo acá. Tenemos un mensajito también que nos deja Lina María desde Colombia y nos dice, ¿qué trae el 2024 para mí? Muy bien. Vamos a ver qué dice para esta preciosa. Vamos a ver qué me dicen para ella. Dice que me mandan a decirle que siempre sonría, que ella... Han habido momentos que han sido muy difíciles en su vida, pero si ella los ha superado es porque es una guerrera. Dice que no cambie su esencia, que no cambie su esencia. Para ella también lo que tiene que ver con el amor es muy importante y la aceptación de los demás también. Dice que mantenga la fe. Aquí viene algo muy importante. Es como el plano del área del amor. El área del amor va que podemos ver enfatizado en pareja, como también en familia y gente, como nueva gente, como nuevas personas que van a llegar a la vida de ella. Y siempre que ella mantenga mucha seguridad, pero me pone mucho el plano del amor aquí. Como te digo, puede ser también canales de amistad, también canal con gente que tú quieras mucho, que las quieres como familia, el amor propio también, pero me enfatiza mucho, como que es el tiempo y la temporada de que Dios te va a dar una concesión. Te va a dar una concesión pronto que te va a dar mucha alegría, pero me pone mucho la carta contigo del amor. Gracias, María Bárbara. ¿Quieres contarle entonces a toda la comunidad de Mindalia cómo podemos contactarte? ¿Cuáles son tus redes y tu página web para que puedan comunicarse contigo? Bueno, muchísimas gracias por eso. Pueden encontrarme en YouTube, María Bárbara la Gitana. Tenemos también Facebook como María Bárbara la Gitana también. Tenemos en Instagram MB_LaGitana. Y página web también como María Bárbara la Gitana. Y mi número de teléfono, aquellos que quieran contactarse directamente conmigo, el 787-526-2806. Será un placer poder atenderlos a ustedes. Gracias. Gracias, María Bárbara, y gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectadas con nosotros el día de hoy. Ha sido maravilloso. Les quiero recordar a todos que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Gracias por acompañarnos en este especial. Un abrazo gigante para todos. María Bárbara, te invito entonces a que cierres con un broche de oro este espacio para todos los que están allí a través de sus pantallas. Valórate, ámate y quiérete. Solamente tienes una vida. Vívela a plenitud y recuerda que tú eres la estrella en el firmamento. Un abrazo bien solidario, caluroso desde nuestra bella isla del encanto y los quiero y los amo muchísimo. Gracias a todos por la oportunidad. Dios los bendiga.